estás aquí, todo pierde su color. No sé de qué modo continuar sin ti. No es lo mismo sin tu amor. Es que si faltas tú, me matas. Me vuelvo casi loco, pierdo la razón. Es que si faltas tú, me matas. Me tienes preso en un puño el corazón. Es que si faltas tú, me vuelvo casi loco, pierdo la razón. Es que si faltas tú, me matas. Ya nunca más seré feliz si tú no estás. Ya nunca más seré feliz si tú no estás aquí. Ya nunca más seré feliz si tú no estás. Tuve mucha suerte al encontrarte a ti, justo mi mitad en el amor. Discusión absurda, un día y te perdí. Vuelve a casa, por favor. Es que si faltas tú, me matas. Me vuelvo casi loco, pierdo la razón. Es que si faltas tú, me tienes preso en un puño el corazón. Es que si faltas tú, me matas. Ya nunca más seré feliz si tú no estás. Ya nunca más seré feliz si tú no estás aquí. Ya nunca más seré feliz si tú no estás. Si no estás aquí.